Bueno, pues nada, bienvenidos a un capítulo más de los episodios secretos y bueno, pues nada, recordaros que como ya sabéis, bedevox.com es el pilar central de todo este proyecto, que tiene podcasts, varios principales y secundarios, y también tiene pues el blog de Ko-Fi y demás, y el canal de YouTube, y bueno, pues aquí podéis encontrar en bedevox.com pues toda la información. Y hoy vamos con un capítulo más de los episodios secretos, que ya sabéis, donde hablo de cosas que pues que a mí me gusta, ¿no? Que no tienen ya tanto que ver a lo mejor con la música o con cosas de plugin y cosas directamente de lo que es el audio bajo Linux, que es lo que tratamos en el otro podcast. Y aquí, pues bueno, hablamos un poco más de la vida en líneas generales. Así que nada, pues resulta que esta mañana he cogido el móvil, que era lo de lo que quería hablaros un poco, ¿no? Ya he puesto una captura en el Mastodon, ¿no? En el Mastodon que tengo, ¿no? Que ya sabéis que es la única red social que frecuento, ¿no? Mastodon. Y bueno, pues ya puse una captura y era referente a que he recibido, entre las notificaciones varias que recibo, pues una en concreto de Google, advirtiéndome o notificándome o recordándome que pronto serían las elecciones europeas al Parlamento de la Unión Europea, valga la redundancia, y bueno, que tengo que votar o que no se me olvide votar y tal, ¿no? Y bueno, en principio, pues no sé, no parece una mala idea que te digan que te recuerden que votes y demás, ¿no? Pero analizándolo un poco, yo no sé si estaréis vosotros de acuerdo hasta qué punto, pues, una empresa privada o una entidad que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, no está, no es un instituto, no es, o sea, no me refiero a que no es un comunicado de un medio oficial, porque si bueno, pues fuera un mensaje, una notificación, y debajo viniera Gobierno de España, pues yo lo entendería, ¿no? Están recordando a los ciudadanos que tienen el derecho de ejercer su voto, ¿no? Pero Google no es una entidad que tenga nada que ver con el Estado, es simplemente una empresa privada, que una multinacional que tiene, pues, está ubicada en el mundo entero, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es lógico que lo hagan, ¿no? Y además es que partimos de la idea que yo voy a ir a votar, eso ya que quede por delante, ¿no? Porque creo que el deber como ciudadano, pues, es votar, y luego, pues, si no vas a votar y no estás de acuerdo con lo que hay o no te parece bien, pues tampoco vas a poder opinar, puesto que tú no has ejercido tu derecho y en el fondo, pues, no has hablado, ¿no? Entonces, pues, quien calla, como aquel que dice, otorga. O sea, que lo que quiere decir que no soy una persona antivoto ni nada por el estilo, ¿no? Yo voy a ir a votar y ya está, ¿no? Pero lo que no entiendo es que una empresa privada, en vez de dedicarse a administrar sus cuestiones, a ejercer su, pues yo qué sé, no sé si tiene accionistas o no tiene, supongo que sí, pues velar por sus intereses comerciales, velar por el servicio que ofrece a sus usuarios y toda esta serie de cosas, pues en vez de eso se tiene que dedicar a mandar notificaciones, partiendo de la base de que, bueno, votar es lo bueno. Pues es que a lo mejor hay otras empresas, otras personas que particularmente creen que no se debería de votar, o ellos no quieren ejercer ese derecho, y bueno, tan lícito sería que una empresa mandase una notificación en ese sentido, como que otra dijera, pues, ciudadanos, el tal día os recordamos que va a haber unas elecciones, y bueno, os recordamos también que no votéis, porque para lo que hay que elegir, pues no votar. Sería otro punto de vista tan válido como el primero, ¿no? Pero hay o sea, lo malo, lo que me parece mal de estas cosas es que ya partimos de una serie de premisas de base, como que ir a votar es bueno. Pues para mí sí, para mí ir a votar es bueno porque yo quiero ejercer mi derecho, pero habrá otras personas que no quieran ir a votar y que no crean que se deba de votar o lo que a ellas les parezca. Y entonces, es lo que os digo, ¿por qué tenemos que dar por hecho de que eso está mal? No sé, son ciertas, pues no sé cómo decirlo, ciertas ideas que últimamente, pues al final apalancan y retuercen el sentido común, ¿no? Ponemos ideas y llegamos a conclusiones de cosas que, aunque sean incluso legalmente o legales o válidas, pues le damos ese juicio social, ese retorcimiento social para que parezcan malas cuando no lo son. Y bueno, y el tener que estar constantemente, no sé cómo deciros, comulgando con una corriente oficial de pensamiento, no sé, yo, digamos, si establecemos una corriente oficial de pensamiento general de la sociedad, yo con muchas cosas estoy de acuerdo, vivo en esa sociedad, pero con otras muchas, pues no lo estoy, no estoy de acuerdo, y creo que, pues, o sea, tengo mis ideas propias, es lo que quiero decir con esto, ¿no? Y entonces no veo por qué una empresa privada o una entidad privada, en vez de dedicarse a gestionar el servicio que da con los móviles, a gestionar su servicio de correo y a mejorar en ese sentido, o a velar por la continuidad de un servicio en condiciones, tiene que estarse metiendo en el ajo de la opinión. Y encima, claro, eso lo hacen porque ellos tienen sus asesores de marketing y saben que la gente tal hoy por hoy pues va a tragar, ¿no? Y da por hecho que bueno, si eres un buen ciudadano tienes que pensar que ir a votar es bueno, ¿no? Que eso es lo que a mí me fastidia, pues es que habrá otras personas que no quieran ejercer su derecho y son tan buenos ciudadanos como otros. Yo creo que ser buen ciudadano consiste en otro tipo de cosas. Por eso precisamente no es una obligación ir a votar, ni te van a multar por no ir a votar. O sea, porque si robas, pues al final te cogen y vas a hay un juicio y vas a la cárcel porque estás teniendo un comportamiento delictivo. Pero si no votas, pues nadie te va a detener ni te van a juzgar por no ir a votar. O sea, cada uno puede pensar lo que quiera, y tan bueno es pensar que votar es bueno como pues respetar o pensar a las personas que creen que no deben de votar, que hay muchas, o que no quieren, y luego, pues bueno, al final se están recogiendo un poco. Yo sé que hay unos índices de abstención bastante altos, y al final es lo que, bueno, pues se recoge de una narcolepsia ciudadana general que hay hoy en día, ¿no? Y aunque eso es asunto de otro tipo, pero al final pues recoges un poco lo que siembra. La gente está un poco cansada del esperpento general que hay montado y bueno, pues terminan pasando. Yo, como os digo, creo que votar es un derecho y bueno, pues en vez de, a lo mejor, yo no sé de dónde vendrá esa idea, si será un motus propio de Google o no sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero vamos, creo que Google se debe dedicar a lo suyo y bueno, pues otras cosas a lo suyo también. Y luego, pues si hay algo realmente ajeno a la mayoría de la gente, pues es la política de la Unión Europea. Sabes que te caen sanbenitos que vienen de allí, incluso posiblemente muchos sean excusas que tengan, no, esto es así porque es que lo dice Europa, y ya, como lo ha dicho Europa, te tienes que callar, ¿no? Entonces sí que creo que bueno, pues si hay algo que es, si ya la política local es normalmente ajena al ciudadano, o sea, se ha generado tal apatía, ¿no? Y tal rechazo que general, ¿no? Que pues la una cosa tan lejana que como el Parlamento Europeo, que no tienes la mayoría de las veces, no sabes ni qué narices están haciendo. Yo recuerdo un vídeo que vi que salía la foto de un señor que, por cierto, no era demasiado mayor, que yo no tenía ni idea de quién era, Y así se titulaba el vídeo. ¿Sabéis quién es? Pues luego resulta que era un señor que lleva 20 años en el Parlamento Europeo y era un parlamentario por España, ¿no? Y nadie tiene idea de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, de lo que ha dicho, de lo que ha defendido y demás, ¿no? Y luego encima, pues por otra parte, pues al final hay un descontento un poco, ¿no? Con lo que es un poco la política europea, en el sentido de que, bueno, pues ya está pasando, o pasó ya con el Brexit en Inglaterra, que realmente pues la gente que quería permanecer en la Unión, los ingleses, sabéis que el voto fue reñido, pues los ingleses que querían votaron a favor de seguir en la Unión Europea, pues eran mayoritariamente habitantes de ciudades, ¿no? En el campo estaban bastante en contra de permanecer en la Unión, y al final fue lo que ganó, ¿no? Y aquí, pues, a tenor de lo que está pasando en las últimas cosas, pues, o en los últimos meses, o con precisamente el sector agrícola y demás, pues yo creo que está pasando un poco lo mismo, ¿no? Se está, pues no sé, quizás generando, por lo menos en cierta parte de la población, un rechazo, ¿no? Cuando la idea, pues en un principio, cuando nació, pues era buena, ¿no? Y era espectacular, ¿no? Era una forma de unirnos todos en algo más grande y poder hacer la competencia a otras superpotencias del mundo. Pero hoy, tal cual lo vemos, pues no sé si eso ha llegado a ser en algún momento, o cuando se torció, o cuando pasó, no lo sé. En fin. Como quiera que sea, yo creo que las entidades privadas, como empresas sobre todo, en las que, bueno, pues ahí puedes sospechar de algún tipo de bueno, pues al final no son actores ajenos, ¿no? Están en un sistema y tienen que obedecer un marco legal y bueno, pues no veo el motivo, o sea, me hace dudar, ¿no? El hecho de que de repente den ese tipo de mensajes. Yo creo que las empresas y las entidades privadas y las corporaciones se deben dedicar a lo suyo, deben de estar vigiladas, deben de estar reguladas y además, pues eso, dedicarse a lo suyo, a mejorar sus servicios, a mejorar sus productos, a gestionar sus bienes y a hacerlo mejor para sus accionistas, y dejarse de mensajitos y de chorraditas de las que no tienen oficialmente que hablar. O sea, porque yo me refiero con una notificación por parte de Google recordando eso, a mí me parece algo oficial de Google. No está publicado, no es una filtración, no está. Yo sé que cada empresa, pues a nivel de empresa, tendrá sus ideas, tendrá sus historias, pero ellos deben de abstenerse en ese sentido, de meterse en algo que sea social o político. No son ni una entidad para hacer el bien social, ni son un organismo oficial, ni nada por el estilo. Así que a mí personalmente, pues me parece fatal. Y bueno, pues eso era lo que quería contar hoy. No era exactamente esto lo que tenía pensado para los episodios secretos, pero bueno, se ha terciado y ha saltado esta mañana la notificación y pues iba a hablar de eso, estaba claro, ¿no? Porque ya os digo que no es que me haya molestado, o sea, sí, me molesta, no creo que sea su papel hacer esas cosas, pero bueno, en fin, sea como fuere, ahí están las cosas y nada, espero que hemos llegado ya hasta el final del episodio y espero que, bueno, pues que a los que no les haya gustado tampoco me apedren demasiado, ¿no? En fin, que ahí está mi opinión y que, como os digo, es una opinión nada más, tan válida como otra cualquiera. Y bueno, pues que, como siempre, pues que paséis una buena semana o un estupendo periodo de tiempo hasta el próximo capítulo de los episodios secretos. Y nada, si queréis hablar conmigo, preguntarme algo o lo que sea, pues ya sabéis que en bdbob.com tenéis el formulario de contacto, o también lo podéis comentar en lo, si veis el, oís el capítulo por iVoox o lo que sea, pues también lo podéis hacer, aunque ya os digo que, o en el propio Mastodon, ¿no? Ya os digo que, uy, perdonad, ya os digo que bueno, pues está ahí el tema. Y ay, me llaman siempre. Estas son las cosas de que, como lo grabo del tirón, acabo de sonar el móvil, ya se me ha ido de lo que se estaba diciendo. Ah, ya. Pues eso, os digo que si queréis entrar en contacto conmigo, pues ya sabéis los medios, ¿no? Sobre todo el principal, que es la página web. Y bueno, pues el formulario de contacto. Y os estaba comentando que si, bueno, pues escucháis en iVoox, en Fontaine o lo que sea, pues el episodio del podcast, pues podéis comentar también ahí, aunque ahí a veces tarda mucho en llegarme, o tardo mucho en darme cuenta, porque yo no puedo estar repasando todo lo que tengo todos los días, ¿no? Así que, bueno, pues como os he dicho, espero que paséis este periodo hasta el próximo capítulo bien, y nada más, hasta aquí pues el capítulo de hoy.